No sé qué hacer, primo Fran. Me tienes explotada. Pégame un tiro en el higadillo. Mano a mano. To make war on our brothers and I. Mi querido podcast, diario de un podcaster, por Fran Trujillo. Podcaster bicheado desde su habitación de dormir, no desde el home studio, grabando para que alguien me escuche o no me escuche, como Tom Hanks en la película Náufrago. ¿Alguien me escucha? La vida puede ser maravillosa, como decía el gran Andrés Montes, y la vida puede ser bicheada. Desde el bicho, siempre respetando todas las pérdidas que hemos tenido, lo importante, tanto tiempo que llevamos luchando para vivir al final la batalla contra el bicho, desde un podcast como arma, que no quiere ser armas, los podcasts, sino almas. Te sientes uno más en el mundo, donde el estado de ánimo se convierte como un país en estado de guerra, una guerra interna, la lucha contigo mismo, contra mantener tu sentido del humor, para poder sobrellevar el virus, para poder ganarle, y que así tu sistema inmunológico gane la batalla, que no la guerra. A la vez está esa lucha donde está mala leche que te nace de tener que estar pasándolo y tener que buscar superarlo y esas otras preguntas de dónde lo pillé, tanto protegerte y que al final te toque el bicho. Ya no somos premium de Spotify. Pero siempre nos quedará el podcast. Internet. Pat. Perdido en mi habitación sin saber qué hacer. Se me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación. Entre un montón de podcasts revueltos. Perdido en mi habitación, como la canción de Mecano, me encuentro, y no es la habitación desde donde creo, produzco y publico el podcast. Se convierte en las cuatro paredes con el baño al lado, en el refugio, desde este estado, desde Bicholandia. Estar bicheado, sin ser un virus informático, virus biológico, de los que no estudié en clase, de los que tampoco me fugué, recordando esa canción de Mecano de los 80, que no lograba entender por ser mucho más joven. Perdido en mi habitación, tema del hastío de la adolescencia, de estar perdido sin saber qué hacer. En esta habitación, donde te quedas sin poder salir a la calle, sin poder estar en el barrio. ¿Cómo me encuentro? Ni siquiera para tirar la basura, poder saludar a los vecinos, para preguntarle cómo estás, para que te pregunten a ti cómo estás, o cómo está tu familia. Primo Fran, me tienes explotada. Pierdes el contacto social cercano, pero a la vez, también dentro de esta habitación te llega el contacto de los que te quieren, que están más pendientes de ti, que te preguntan a diario, que te mandan mensajitos, que te mandan besos, que te mandan cariño y que te quedas pensando que no lo merecías. Sale tu gente de allí cuando peor estás, cuando la familia más se acuerda de ti y más se acuerda de tu existencia. No sé qué hacer, primo Fran. Ese Fran que siempre está sonriendo, siempre parece que está positivo, siempre está alegre, lo siga estando, siempre sea ese payaso. Cuando abro el micrófono, me transformo y me olvido de todo, de tantas cosas, de las personas que ya no tengo conmigo, de las personas que estarán en mi vida, o de las que ya están de otra manera. Pégame un tiro en el higadillo. Maná, maná. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Esta batalla de tu cuerpo y mente, se te pueden pasar muchas ideas, muchas cosas. Como creativo, puedes sentir de aquella manera. Y aquí está con esta amiga tos, la acompaña, que se suele editar en un podcast y ahora no vamos a editar. Porque lleva ya siendo compañera y siendo también protagonista ahora del podcast, ¿no? Es a todos que nos va a seguir acompañando un tiempo y que... Me digo, es tan enemiga de los podcasters. Al final también buscas eso, que por un lado proteger y por otro lado destruir. Te dan hasta ganas de destruir a podcasters que realmente están ahí y que no tienen que estar. Que son otro tipo de virus. Siempre llamado como un virus informático. Aquí. Con esa tos, ya digo que ahora tiene que ser prota. Que nos acompaña, pues da ganas de eso, de crear un virus informático para exterminar a los podcasters que no se merecen ser podcasters y para proteger a los que sí se merecen ser podcasters y a los que son un ejemplo, a mis bros, a otros que aunque no sean bros, pero que hacen una gran labor de creación con los podcasts, esos sí se merecen ser podcasters. Pero digo que en una habitación con la ventana cerrada ahora al mundo, con el mundo a través de internet, con la conexión a la vida, gracias a una conexión a internet, a través de un podcast, ese vehículo conductor para llegar a ti que estás ahí al otro lado, escuchando en tu casa, en tu coche, en el transporte público, donde quieras escuchar un podcast, que te tenemos de fondo en la ducha, Recuerda, te decimos de mirar si se te está acabando el champú. Pues los podcasters somos eso, los que estamos aquí al otro lado, comiéndote la oreja. A ti que estás a ese lado de la escucha y que puede ser también un futuro podcaster si te gusta esto. O simplemente ser parte del podcast, ya lo eres por estar escuchándolo. Tantas cosas que te pueden venir a la cabeza, a esa cabeza, a esa expresión canaria del ¡ay, mi cabeza! Te quedas ahí, ese asombro calmado, ¿no? De cuando una situación se puede desbordar de ti, de tu mente, y precisamente como los podcasts entienden tu mente. Del Moro hizo equipazo con Mónica, con Luis, y efectivamente acompañándonos del podcast Entiende tu Mente, para buscar entendernos más, estas conductas, estas formas de actuar aquí, para al final llegar a ese punto de decir, bueno, que no mires al podcaster, no escuches al podcaster, y no mires arriba, como la película, que viene el cometa, que viene el podcaster. Somos más peligrosos que un cometa. Este virus es más peligroso que un cometa. Obviamente que el peligro lo tiene. Dicen que la vida, lo que no acaba contigo, te hace más fuerte. Tienes que ponerlo más que una bandera. Tienes que ponerlo, pues como decía mi abuela materna, la abuela Chicha, siempre ahí, ¿no? Que no eres más ni menos que nadie. No lo eres tampoco ahora menos por estar bichado. Eres podcaster. Y como la película aquella de la tormenta perfecta, ¿no? Te puedes encontrar que diciendo aquello de hay algo mejor en el mundo. Claramente sí, sí lo hay. Las personas que están en tu vida son tu mejor virus. Son tus personitas. Gracias a ellas por dejarme ser yo y por ser yo. Por ser y estar. Y como dice la amiga Maite, con los besos para ella y para todos ahí que están ahí al otro lado, siempre adelante. Siempre adelante con todo. Mi querido podcast, como la carta de Mafalda a los Reyes Magos que escribía el gran Quino, que siempre será eterno, a cumplir cosas, o si no, tachamos, querido. Abrazotes y besotes. Abrazotes y besotes. Correcto. Y la doctora Karen nos decía ahí, ¿nos decías algo, Karen? Que puedo decir que no te dejamos hablar. Pues Cándida Villa cumple 90 años. Y yo lo que le estoy pidiendo a la gente es que le mande una postal y que le mande trocitos de cariño. Yo creo que la felicidad hace más efecto de a poquito que toda de golpe. Y ella, que nos ha dedicado tantas sonrisas, a la gente que le haya emocionado su biografía en el libro Cuando Dios ha peitado a Pero Bien, la gente que haya visto su película o la gente que la recuerde en Ogascú haciendo la crítica cinematográfica, o simplemente la gente que piense que estas mujeres que cogieron una España en blanco y negro, que trabajaron como mulas desde la mañana hasta la noche y que jamás perdieron la sonrisa y son a las que les debemos, no a los señores de la democracia de tal, no, a estas señoras son a las que les debemos tener un país hoy en pleno color. Pues si alguien quiere agradecerle, simplemente decirle gracias, Cándida, o feliz cumpleaños, Cándida, que le mande una postal de siempre, con la foto de tu pueblo, para que viaje de paso, con un sello, y es muy fácil, apartado de correos, 100-160, Madrid, 28080. Cándida Villar, apartado de correos 100-160, Madrid 28080, y Candida Villar celebrará su cumpleaños recibiendo de vuelta muchas de las sonrisas que nos regaló ella. Que cada muchos besos, Candida Villar Vera, un beso muy fuerte por todas las cosas que me hacen llorar. Hola Cándida, soy Pilar, te escribo para desearte muchas felicidades por los 20 años. 20 años de darte que te escucho mucho, menos en la escucho muchísimo en la radio. Gracias, un abrazo muy fuerte, Pilar. Qué bonito. Muchas gracias, Alex Klopper.